dame más, quiero más, quiero todo, todo, dame, dame, dame todo, dame, dame todo, dame, dame más, dame más, quiero más, quiero todo. Sí, puedes sentir mi amor, sí, puedes amarme, dame tu cuerpo, dame tu piel, dame tu aliento, dame tu sed de amor. Dame, por favor. Dame tu niebla, dame tu luz, dame una estrella, tu cielo azul, amor. Dame, dame, por favor. Dame, dame, dame todo, dame, dame todo, dame, dame más, dame más. Quiero más, quiero todo. Dame más, dame más, quiero más, quiero todo. Quiero más, quiero todo.